Hola. Perdón, pero no puedo dormir. Te llamo para pedirte perdón por todo lo que pasó. Yo sé que soy culpable. Yo sé que te hice mal. Pero tienes que saber que te quiero. Te quiero mucho. Y por cada lágrima tuya, es un pedazo de mi alma que se cae. ¿Cómo te quiero? Gracias. Gracias, amor. Pasa que a veces mi orgullo no me deja actuar como soy. Cuando nos despedimos y te fuiste llorando, sentí ganas de correr detrás tuyo, abrazarte y besarte con toda mi alma, besarte y pedirte perdón, porque te quiero mucho. Te voy a abrazar fuerte, fuerte, y ya no te voy a dejar ir más de mi lado. Te quiero mucho. Gracias, amor. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.